La advertencia la hizo el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Svatella, en declaraciones a la Radio América. Aludió la posible restitución de esas y otras empresas a sus antiguos propietarios. Ahora nos planteamos, dijo, en el transcurso de la semana próxima, la posibilidad de que se acuse de lavado de dinero proveniente de ilícitos de la apropiación de bienes de los desaparecidos, en al menos tres casos, incluido papel prensa. El hallazgo de más de una docena de actas secretas de la Junta Militar de la última dictadura cívico-militar de Argentina, que recordemos duró del año 1976 a 1983, sobre la confabulación para expropiar la empresa Papel Prensa de sus antiguos dueños, en especial la familia Graiver, ha puesto sobre la palestra pública la presunta implicación del grupo Clarín y de La Nación en esta ilícita acción. La cuarta reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercado Común del Sur, Mercosur, concluirá hoy en Caracas, luego de sesiones de intercambio de ideas y experiencias dirigidas a la configuración de políticas públicas para la equidad de género. El evento llegará a su fin luego de cumplirse una agenda que incluyó el análisis de temáticas como la violencia contra la mujer en la región, el fomento de su autonomía a partir del trabajo y la plena integración económica y la promoción de la participación política paritaria. Antes de la clausura de la cita, las autoridades presentes en la representación de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela deberán acordar un conjunto de propuestas que se elevarán a la atención de los jefes de Estado y de Gobierno, que va a realizarse durante la próxima reunión del cumbre del bloque, que va a realizarse en enero próximo también en Caracas. El gobierno de Bolivia, y les cuento más de Sudamérica, perfila convertir a su país en uno de los principales centros de generación de energía nuclear del continente, para lo cual decidió crear una comisión y un laboratorio de investigaciones en ese sector, dijo un comunicado que fue citado en La Paz, la capital. Tras un encuentro ayer con una delegación de al menos 30 científicos, el presidente Evo Morales ratificó la decisión de potenciar los usos de la energía atómica con fines pacíficos, principalmente en la medicina, industria y la agricultura, así como vía para el desarrollo. De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Juan José Sosa, el encuentro entre Morales y los científicos es el primer paso para la conformación de una Comisión Boliviana de Energía Nuclear. Y este jueves, con 99 votos nominales a favor y 60 en contra, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de ley habilitante, mediante la cual la Asamblea Nacional autoriza al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley. El voto 99, necesario para el requisito constitucional que requiere el voto de las tres quintas partes del Parlamento para aprobar la habilitante, fue otorgado por Carlos Flores González, diputado suplente de la opositora María Aranguren. Dice en nuestro sitio web www.albaciudad.org, el martes pasado fue aprobado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada Aranguren por las irregularidades cometidas al presidir la empresa constituida por José Gregorio Briceño durante su periodo como gobernador de Monagas, de Estado Monagas, no lo dice la nota. Según esta información que fue suministrada por la fiscal Luisa Ortega Díaz, la administradora inmobiliaria Monumental de Maturín fue creada con la finalidad de administrar y garantizar el mantenimiento del estadio monumental. Entre las irregularidades decretadas, Ortega Díaz ha indicado que se realizaron contratos con empresas extranjeras sin autorización por parte del Estado venezolano. Los montos de los contratos fueron desde 3 millones y hasta 4 millones 800 mil bolívares, excediendo su capital, que era solo de 10 mil bolívares. La empresa contrató a artistas extranjeros que fueron cancelados por el gobernador sin la autorización correspondiente. Está todo el resumen de la jornada y también del caso por el cual es un diputado suplente quien asume. Dice también el texto, la votación se realizó de forma nominal, tal cual está establecido en el artículo 94 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, que reza lo siguiente. Cualquiera de los parlamentarios presentes podrá solicitar la votación nominal, la cual se realizará llamando a votar por orden alfabético de los estados o regiones de elección, a cada uno de los diputados y diputadas por sus nombres y apellidos completos. Estos responderán a su turno si se manifiestan a favor de una de las opciones o si prefieren abstenerse, sin que en ningún caso pueda razonarse la decisión. 8:20 de la mañana.

¿Sabías que luego de predecir que la cifra del mercado de marihuana en Estados Unidos aumentará el próximo año en un 64% hasta llegar a 2.300-400 millones de dólares, 2.340, el documento recuerda que el mercado de los teléfonos inteligentes, si se compara con el 64% de la marihuana, apenas creció 46%. ¿Sabías que los empresarios estadounidenses y los inversionistas privados están acudiendo en masa al mercado del cannabis? Aseguró el informe, ya que aquellos que realmente entienden la dinámica del mercado cosecharán grandes beneficios. ¿Sabías que la marihuana medicinal es legal en 20 estados de Estados Unidos y también en el Distrito de Columbia? ¿Sabías que en 2014 los estados de Washington y Colorado comenzarán a aplicar leyes que permitirán la venta de marihuana a todos los adultos? ¿Y sabías que según el informe, esos estados obviamente desempeñarán un papel importante en el crecimiento del mercado del cannabis? Además, el informe predice que unos 14 estados más de Estados Unidos podrán legalizar la marihuana con fines recreativos en los próximos 5 años. Salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae rebelión, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón, espíritu en esta selva. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón, con leopardo corazón. Maten por única vez, disparen las letras, que no sean las víctimas que pelan a un niño que no murió. Que los poetas mientan, total, ¿para qué sirve esta verdad? Se ve rara esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. Nacido en Latinoamérica, no le opago el corazón. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón. Leopardo, corazón. 8:31 de la mañana, espíritu de esta selva de la Bersuit Vergarabat. Me acuerdo, en este sábado en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Miren, ayer me acercaron esta información. El actor Roque Valero y su esposa con un bebecito de 9 meses sufrieron una agresión en un supermercado que se encuentra en Los Naranjos. Ahí viven sus vecinos y tiene una historia extraña, pero recibimos este audio que nos lo acercó el colega periodista Joel Pino y yo lo quiero compartir con nuestras usuarias y usuarios. No está editado, lo voy a poner tal cual me lo pasaron. Te cuento desde el principio lo que puedes armar la nota, ¿viste, Cachi? Estoy yendo a Galería del Naranjo, a Automercados Plaza, a hacer mercado con mi mujer y mi hijo. Está full la vaina porque, como siempre, solamente abren 3 cajas para que la gente haga una cola abrumadora. Llevo la leche y ponen la leche en el piso porque la gente tiene que agachar a buscar la leche. Entonces los ánimos están caldeados ya de por sí, pues, ¿no? Pero yo no me voy, yo digo, verga, no me voy a ir porque tengo que irme, porque yo no hace mercado, pues, ¿no? En una de esas estoy comprando y mi mujer me dice, coño, está Guillermo Dávila haciendo la cola y hablando mal del gobierno. Guillermo es mi amigo de hace muchos años, lo conozco hace muchos años, y de hecho trabaja con la misma empresa que maneja mi música aquí en Venezuela. Entonces yo le digo a mi mujer, coño, yo no voy a tratar de no acercarme a él para evitar peos y no meternos en ningún peo con nadie y evitar un cacerolazo, evitar peos, pues. Seguimos comprando, papá, empezamos a hacer la cola larguísima y yo le digo, coño, voy a salir, te voy a dejar el cheque firmado para que tú pagues. Y yo me voy a comprar pan, me voy a fumar un cigarro, me voy al huevón. Bueno, en eso me llama la señora. Mira, esa es la primera parte del audio, le diciendo, yo lo estoy sonando como me lo enviaron, y él está contando cómo fue la agresión, y la segunda parte del audio la tenemos aquí. Me salgo del automercado y me voy a comprar pan y vaina y fumamos un cigarro. Entonces en una de esas me llama la señora que trabaja con nosotros y me llama asustado que están botando a Kenju del automercado, el niño está llorando, todo un pedo. Y me voy corriendo para allá y cuando llego es Guillermo, que es lo que está diciéndole a la gente que Kenju se estaba coleando. Y entonces aupando a la gente para que la caceroliaran y vaina, bueno, y el niño lloraba y huevona, se empezaron a gritar, etcétera, el mismo comportamiento de odio de siempre. Yo me arreché, entonces el gerente de la vaina, que es amigo mío de hace mucho tiempo ya, porque yo tengo rato yendo para ese automercado, me pidió disculpas, Roque, por favor, yo no sé qué le pasa a Guillermo, se volvió loco, no sé qué vaina. Bueno, se armó ese pedo, pues. Casualmente, no sé por qué, que es cosa que me hace sospechar muchísimo. Al salir estaba una periodista del Universal allí y un fotógrafo, weón, tomándome fotos. Entonces cuando yo veo al fotógrafo y veo el carnet, yo le digo, ven acá, ¿tú andas con quién? No, yo tengo una periodista ahí, bueno, dile a la periodista que venga a agarrar la nota. Y le di la nota, le dije, mira, este señor Guillermo Dávila, aupando el odio entre un centro comercial, entre un automercado, contra una mujer y un bebé de 9 meses. Metiéndose con mi mujer diciendo que se estaba coleando para buscar la manera de que la gente que estaba allí casi lo olvidaran a mi mujer, pues, ¿entiendes? Y a mí, ¿ves? Ahí lo tienen. La historia concluye con una cosa bien extraña. Ahí está una periodista del Universal que luego asegura que había ido a cubrir la instalación de un pesebre. Lo cierto es que en el periódico de ayer no había ninguna foto de ningún pesebre. O sea, la periodista escribió únicamente una nota donde supuestamente la esposa de Roque Valero y un bebé de 9 meses habían agredido casi a todos los que estaban en el supermercado. No hay ninguna nota sobre el supuesto pesebre y nosotros hemos colocado el audio tal cual lo recibimos. Roque se lo compartió a algunos periodistas para difundir la nota y estas cosas siguen pasando. Ese tipo, o sea, hay un montón de gente como esa enferma. Yo estoy seguro que Guillermo Dávila es de esos tipos que debe estar diciendo por ahí que él sí, que le cobren un televisor en 100 mil bolos. Él no va a aceptar que el gobierno lo esté defendiendo. Porque tiene para pagar. Nah, hay gente, Luyer, que siente que comprarse un televisor de 100 mil bolos le da estatus, no sé, le da como, va a ser mejores que los demás. Pero bueno, nosotros aprovechamos para sumarnos a los compañeros que han difundido esta denuncia de Roque y la agresión que sufrió su esposa y el bebé, o la bebé, porque estas cosas

Vuélvete canción de la Radio Candela, agrupación del centro occidente de Venezuela, de Barquisimeto. Y hay una banda que nació en Argentina, ahora ellos mismos se declaran una banda argento-venezolana. Ha grabado un disco y lo ha mezclado de manera experimental con un estudio móvil durante 2 años en distintas partes de Venezuela y Colombia. Ahora también están acantonados en Barquisimeto, han hecho su producción independiente. Son las Hormigas Negras. Este tema nuevo, recién salido del horno, se llama Viste, Viste. Viste, viste, el diablo tenía razón. Viste, viste, la noche es luna, el día es sol. Y llegué a un río que era mar. Mira que no estoy cansado, mira que puedo un poco más. Por eso que caminito, me toca ahora caminar. Viste, viste, el diablo tenía razón. Te viste lo nuevo de la agrupación Hormigas Negras. 8:44 a.m, estamos sonando música hecha en la casa, en la Venezuela combativa. Esto también es de la capital, de Caracas. Se llama, lo hemos colocado aquí algunos temas, se llama Biover y los Pirados. Este tema que les vamos a compartir se llama La Soledad. Tomó sus cosas y partió de aquí. La soledad no quiere oír lo que tus ojos tratan de decir. Y aunque la nostalgia se apodere de ti, la soledad logra huir. Y aunque la nostalgia se apodere de ti, toma